amarte, también para adorarte. Eres reina mía, toda mi inspiración. Llenas de mi vida de dicha y alegría. Por eso, reina mía, tú eres mi devoción, madre del Creador. Cubres con tu manto a quien te quiere tanto como yo. El pueblo mexicano es tu fiel devoto, reina de México. Nuestras penas, calmas el dolor. Los pies en la tierra, yo creo en la ciencia. Con la mirada al cielo, yo creo en la fe. Un segundo faltará los sentidos, perdería la razón. Un segundo faltarás dentro de mi corazón, perdería el habla y la respiración, reina de México. Las estrellas del cielo brillan a tu alrededor, Virgencita morena, madre del Creador. Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyán, que alivia nuestras penas y calmas el dolor. Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyán, que cubres con tu manto a quien te quiere tanto como yo, como yo, como